Si quieres saber cómo se llama esta canción, no se preocupe. Juanse García le cuenta. Música en español siempre tiene cabida, porque el mundo está lleno de idiomas y así es la música del mundo. Son los Cafetos, Café Tacuba, con esta buena canción para dedicar. por si tienen una persona especial y sienten que esa persona es, pues Café Tacuba es esta canción y se llama así, Eres, una canción llena de ilusión. Es como un idilio de amor, diría Willy Colón. Seguimos con las canciones, el numeral es Música W y viene una tanda para irnos de fiesta también, para volver con esa fiesta que posiblemente se demore muchísimo en regresar y qué mejor manera que disfrutarla desde la comodidad de nuestra casa, posiblemente uno que otro lamparazo y llega Shaggy para presentarnos esto que nos dice Hey Sexy Lady y después a Daddy Yankee se le ocurrió hacer una canción que tenía un video parecido, me parece muy parecido a un video que sacó Belinda que se llamaba Ángel de Paz. Lo mismo, como el mismo argumento. Se estrellan una ambulancia, desesperados, el accidente, los muertos, la sangre. Pero Daddy Yankee le puso a esto el llamado de emergencia. Pero primero Shaggy con Hey Sexy Lady. Her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard hang till early morning. Hey, sexy lady. Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady. That big, that hourglass shit, girl. Wow. Hey, sexy lady, you go drive me crazy. You ain't long, and long, and long. Hey, sexy lady, you go drive me crazy. You ain't long, and long, and long. Got an extra sexy like you, and you make me wanna say hi. You shake to shake it on go. Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and go. And you're wicked to rock it now. Hey, sexy lady. Bye. receta para poner en ritmo mi corazón. Ya existe medicina, doctor en aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis pálpitos, arréglate que venga la paramédico. Necesito que me dé un electroshock. De tu calor, un suelo de cariño, de lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Hay un bebé. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido. Yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor. Sin ti mi poema se queda sin verso. Sin ti me ilumina la estrella en mi universo. Y si los vitales van disminuyendo, ven por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Se siente animada con esta música. Usted escucha W Radio. Wait for me as I walk through the subway. Must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said the cost of a name, sixth of a number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl at 24. So is she keen? She couldn't wait. Cinnamon queen. Let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff, but about I'm away for two. Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Sunday. Nine, what's up? Cause I'm getting mine, and she was looking fine. Sweet talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it, from the front to the back, she flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby, cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that, cause there's no need to check, but there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off of mine. She's one of a kind, and I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. David regalándonos música, regalándonos canciones. Serán 7 days, 7 días en los que Craig David nos cuenta muchísimas cosas. Lo que viene a continuación es Bon Jovi, sí señores, John Bon Jovi, su banda, con uno de sus grandes clásicos de su discografía, Living on a Prayer, que curiosamente en el mundo comercial no fue tan famosa como esa canción lanzada en los 2000 de It's My Life, que se convierte en ese gran éxito de estos señores. Una banda del siglo XX que pegó durísimo en el siglo XXI. Y algo medio nuevo es Revitalix, que nos dice Wish I Knew You. Esa es la música del mundo. Y ahí pegadito una sorpresa en español, algo que nos cuenta de algún lugar. So personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari. We are looking for a solution to their problem. Harry Potter, Daniel Radcliffe. I think even more impressive than it was in the first movie. Fadumo Dayib, candidata presidencial somalí. I don't believe in that discrimination. Récord en 400 metros, Wade Van Niekerk. How happy they are for me, it's really been amazing. Congresista por Nueva York, Charles Rangel. And someone is going to make a great president. La más popular en Brasil, Ivete Sangalo. Y para toda Colombia, un beso muy especial de Brasil. El presidente Vicente Fox. Y por eso estoy por la legalización de la droga. La Miss Universo Filipina, Pia Alonso Woodsman. That they would joke about something like that. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Thank you. Esta canción le hace olvidar de sus problemas. Usted escucha W Radio. Candú, ¿quién más podría hablarnos de ese lugar que a todos los países se les ha olvidado construir en algún lugar? Duncandú, sonando aquí en la música del mundo, la música en español, que salta a una de esas grandes bandas de un poco de synth pop, de un poco de electrónica, bueno, una mezcla ahí, que sería mejor preguntarle a los muchachos de Depeche Mode en qué género quieren que sean encasillados. Esto se llama Precious y ahí pegadito está Good Copy con una canción que nos habla acerca de un posible momento de la fiesta, cuando se prenden las luces y hay música, Lights and Music, Good Copy, y pegadito Moby con una canción suave, se llama Porcelain. Fragile

your dreams away. Le gustan los clásicos, pero también estar a la moda. Usted escucha W Radio. Yeah. Moby con esta gran canción Porcelain, una canción suave, tranquila, que bueno, nos deja la discografía de este señor que también está un tanto desaparecido. Es de esas personas, de esos artistas, de esas canciones que uno dice, wow, ¿qué estará haciendo Moby por estos días de cuarentena? ¿Qué será de su vida? ¿Será que nos va a regalar un gran álbum al final de estos días duros? ¿Quién sabe? Ojalá para todos los fanáticos de la música sea así. Lo que viene a continuación es Felicidad, sacada de ese Mi Villano Favorito 2. Hizo parte del soundtrack, fue la canción central, es Pharrell Williams con Happy, y ahí pegadito está Michael Jackson con uno gran clásico, es Don't Stop Till You Get Enough, y unos DJs, unos productores australianos hacen esto, que se llama Runaway, y ellos se hacen llamar Parachute Shoot. Vienen de Australia, vienen de ese lejano, lejanísimo oriente, y es la música del mundo en este recorrido mágico de 4 horas. personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La presidenta Michelle Bachelet. Buenos días, Julio. Encantada de hablar con usted. En MASH, era labios calientes Loretta Swift. It was time to leave 11 seasons where you've done... De la Comisión de Exteriores de Nicaragua, Jacinto Suárez. Buenos días, pueblo de Colombia. Diseñador Christian Louboutin. Une chose très importante pour les sportifs. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez. Congratulaciones para Colombia por la medalla de oro. De Molotov, Paco Ayala. Yo ya no sé ni cómo llamarle, pero sí está grave. Director del Consejo de Negocios de la Casa Blanca, Patrick Hidalgo. Buenos días, Julio, encantado y gracias por tenerme en su programa. El fundador de Virgin, Sir Richard Branson. With him about things in Colombia and things around the world. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, don't stop till Thank you.